En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, es un gustazo poder acompañarlos el día de hoy. Acá en Escena Indie, donde normalmente tenemos algo alternativo, algo independiente, algo quizás transgresor, diferente dentro del rock y el pop, pero también en músicas experimentales, electrónicas en general. Hoy vamos a escuchar una agrupación que quizás esté muy alejada del mundo independiente o del mundo underground. De hecho, se podría decir que es una agrupación bastante conocida, bastante comercial. Pero cómo se movió, cómo apareció en el mundo de la música, de los escenarios, de los videos, realmente fue algo completamente innovador, transgresor, algo diferente realmente. Hoy vamos a escuchar la agrupación Gorillaz. Bueno, no sé si decir agrupación, pero sí es un gran proyecto que nació en Londres, allá en el Reino Unido, en 1998, pero que digamos que podría decirse que tuvo su éxito, fue en el 2000, ahí en adelante. Pero desde 1998 se empezó a gestar y a mover este proyecto en la cabeza de un gran músico ya reconocido. Ya hablaremos de esto, pero mientras tanto les cuento que Gorillaz es una agrupación, o bueno, un proyecto que se mueve dentro del electropop, art pop, electrónica en general, hip hop, trip hop, rock alternativo, fusiones. Y digamos que lo más interesante es que muchos han catalogado esto como una banda virtual. No sé si la primera, pero sí es la más reconocida. Por lo menos es la gran banda virtual británica. Y tiene 4 personajes ficticios: 2D, Noodle, Murdoch y Russell. Y la mayoría de sus canciones están acompañadas de un universo además ficticio, y que también se cuenta, se narra a través de videos musicales y también de animación, y pues tanto animación tradicional como animación por computadora. Pero ¿qué tal si escuchamos uno de sus discos más reconocidos, que es el Demon Days, el segundo disco realmente de la banda, que se lanzó el 11 de mayo del año 2005. Curiosamente se lanzó primero en Japón y posteriormente en Inglaterra, Reino Unido en general y en Estados Unidos. Un disco que se grabó desde el 2004 y que ocupó importantes posiciones en los listados de todo el mundo, ganándose premios y demás. Un disco que tiene, como les decía, pues la esencia de la agrupación, con algo de electropop, electrónica, art pop, hip hop, rock alternativo en general, y además hay colaboraciones acá en este disco. Así que escuchemos un poco de ese Demon Days del año 2005, acá en Escena Indie, la agrupación Gorillaz. Thank you. Escena Indie, música sin barreras. Kids with guns, taken over by one belong. They mesmerize skeletons. Kids with guns, easy does it. Easy does it, they got something to say. Never turning us into monsters, turning us into fire, turning us into monsters. It's all desire, it's all desire, it's all desire. Drinking out, pacify, taking soul, where you are. Doesn't make sense to, but it won't be long. Cause kids with guns, kids with guns. Easy does it, easy does it. They got something to say. Now they're turning us into monsters, turning us into fire, turning us into monsters. It's all desire, it's all still alive. I can fall. I'll hang you in there. En Escena Indie, propuestas diferentes, música alternativa. En Escena Indie, acá en 97.7 FM y en internet en emisoraculturaldepereira.com. Hoy escuchando la agrupación británica Gorillaz, una agrupación virtual, una agrupación ficticia. Es muy interesante, de hecho, en muchas de las presentaciones no había una banda en vivo como tal, sino que había era unas pantallas, habían... Están estos personajes que les nombré en el principio. Posteriormente ellos sí empezaron a aparecer. Empezó a aparecer una banda como tal ahí acompañando. Pero bueno, hay que decir que esta idea nació de Damon Albarn. ¿Quién es este? Es guitarrista y vocalista de la agrupación Blur. De hecho, Blur, una de las agrupaciones más importantes en Inglaterra junto a Oasis, y que ha sido una de las fuertes de lo que se ha conocido como el Britpop. Allá todo lo que es este Reino Unido, en toda la Gran Bretaña, ese Britpop, que sí, tiene como grandes representantes Blur, Oasis, entre otras bandas, y esta pues muy muy reconocida, sin duda alguna, Blur, que también hemos tenido acá en Escena Indie, que es una banda que viene tocando desde finales de los 80, principios de los 90, y que aún tocan, aún está Blur, de hecho, y eso no quiere decir que Gorillaz esté en parón ni nada. Digamos que los dos proyectos han sabido estar ahí, siempre activos. Pues hablemos un poquito de Damon Albarn, acá en Escena Indie, en este programa donde escuchamos Gorillaz. Creo que realmente se pronuncia Damon Albarn. Él nació en Londres, allá en Inglaterra, en el 68, 23 de marzo del 68. Es músico, cantante, compositor, productor, y pues se podría decir que es el letrista y el líder de la agrupación Blur, y a la vez compositor principal y productor instrumentista en Gorillaz. También ha tenido otros proyectos. Su voz es de tipo barítono, y además pues de ser cantante, productor, compositor, es guitarrista, multi-instrumentista, bueno, cantautor en general. Como les decía, desde el 88 inició fuerte en la música con Blur. En 1990 sacan sus primeros sencillos y de ahí en adelante pues se da a conocer bastante. Luego en el 98 nace Gorillaz, esa idea, y en el 2001 lanzan su primer disco, el álbum debut, y un sencillo que le dio la vuelta al mundo llamado Clint Eastwood. Ahí ya con los videos, con los personajes, una canción que sonó bastante, que ganó premios y demás, y de ahí se dio a conocer. Pero hoy estamos escuchando, como les decía, el Damon Days, que es un disco ya del 2005, que bueno, desde el 2004 hasta el 2006 fue como todo su apogeo y demás, desde los inicios donde se empezó a crear y demás. ¿Qué tal si escuchamos precisamente un poco más de este disco Damon Days, la agrupación Gorillaz, acá en Escena Indie? We'll be right back. Escena Indie. Diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. Getting hard to see the sun. coming through. I love you. What are we going to do? Some no split clown bum, your gold hit sound dumb. Hold it now, crown them. Where you found them at? Got them round town. Could have drowned in it, would have floated, bloated, voted, sugar coated, loaded, hip shooter. Draw for the poor, free coffee at the banks. Hit through the scraw, none more for me, thanks. That blanks the roar, that dank sure stank lit. Sank past the pit for more hardcore prank spit. Crank it on blast, roll past Front Street. Blew the whole spot like some old ass with skunk meat. These kids is too fast, juiced off a junk tree. Who could get looser off a crunk or a funk beat? Something is starting today. Where did it go? Why you want it to be where you know November has come? It's gone. Like a the spigot. My guess is yes, you can, like can I kick it wicked. Lick a shot if you happy and you know it, as you clap your hands to the thick snot of a poet flowing. Global pen and I'm in Cole Hyman, dope or rhyming, more worth it than the Hope Diamond. Acquired off the black market, a wire tapping couldn't target a jar spit. The rapid fire spark lit. Zit. A rapper bug zapper, and it don't matter after if there's a thug or dapper. Plug your trap or it's maximum exposure. The beast got family members asking him for closure. Send him a gun and tell him clean it. Then go get the nun, you said her son didn't mean it. She wore a filled in thong, a billabong. I said, nah, for real, I'm a villain, I'm a gorilla John. Something started today. Where did he go? Why you wanted to be where you know November has come. Escena Indie, diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Picasso, Duke to run my snatch piece of my pondering. Listing far like yondering. Skin of my tooth like, skin of my book like, flying my suit like. Where's the waitress? Can't take this, really can't fish this. These airs and all these graces. It's my mistake, I made it. Shade up to the boom, now make it. Bounce, wiggle, shaking all them pains out. Chemical cutthroats, bound to blow the brain out. Hurt to the pain, this ain't no game. I show no shame, I birth this pain. I twist the cane, I twist the cane. I push the blame, it's plain as day. Known to what these sayers say, known to what these doers do. It's you and who and you know where. We's about to take it there, we's about to make it clear. We happy on, we lonesome. The long drum, the beat hot, the start to finish. 10 spoons of spinach, the soul and the spillage. The cup that running over, we turn up the ogre. Estamos en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira, hoy escuchando la agrupación Gorillaz y su disco Demon Days del año 2005. Recuerden, la emisora cultural de Pereira origina desde el Centro Cultural Luz y Tejada, en el corazón de Pereira, para todo el eje cafetero norte del valle, ahí en 97.7 FM, y para todo el mundo en emisoraculturaldepereira.com. Recuerden, si tienen alguna inquietud, desean dejar algún mensaje, algún comentario, lo que quieran opinar, lo pueden hacer a través del WhatsApp 318-7900-700. Estamos escuchando el Damon Days de la agrupación Gorillaz. Este álbum es uno de los más reconocidos de la banda, sin duda alguna. Tiene sencillos muy importantes y, bueno, el álbum alcanzó grandes certificaciones y premios en todo el mundo. Doble disco de platino en Estados Unidos, 6 discos de platino en Reino Unido, en Australia, disco de oro en Alemania, 5 premios Grammy, premios también a sus videos en cadenas como MTV y demás. Realmente importantísimo lo que logró Gorillaz con este disco, que, como les decía, salió en el 2005, 4 años después de su primer disco, y la gente muy expectante, y realmente fue exitosísimo. Recordemos que hay personajes en el disco. No quiere decir que haya un músico real detrás de cada personaje. Muchos se atreven a decir que es el mismo Damon Albarn el que hace todo, pero sí apareció otro personaje muy importante, que precisamente es el caricaturista, el diseñador de todo lo que es lo visual de Gorillaz, y es Jamie Hewlett, y es el que, digamos, pues el que está ahí, como les decía, encargado de todo lo visual. Pero si vamos a hablar del disco como tal, del disco, realmente hay muchas personas detrás de él en la producción. Acompañaron también cantantes, teclistas, bajista, batería, mucha gente detrás en la producción, en la mezcla, y músicos adicionales, porque además de muchas colaboraciones de artistas conocidos, también había viola, violonchelo, violín, bajos adicionales, coros, rap. O sea que mucha gente realmente trabajó detrás de este disco. No es solo Damon Albarn haciendo todo, no, realmente tuvo una gran colaboración, pero digamos que la idea realmente nace de él. Como les decía, hay unos personajes, sí, los que salen en los videos, uno grande, otros chiquitos, y es bien, bien interesante todo esto. Y digamos que han jugado mucho con esto. Incluso intentaron en algún momento sacar una película alrededor de Gorillaz, pero digamos que Hollywood quería comprar la idea, pero Hollywood quería hacerlo al estilo de ellos, transformar el guion, vender otras cosas, y en últimas la banda no estuvo de acuerdo. Digo que quizás más adelante la saquen ellos mismos, respetando la idea que realmente ellos quieren plasmar si llegan al cine. Han conseguido entrevistas, hay voces ahí diferentes, hay algo bien, bien interesante. No es Damon realmente cuando hay una entrevista de Gorillaz, sino los personajes, los que se presentan. Esos son los que tienen el protagonismo. Y es algo muy interesante, porque quizás es esa idea del artista de, hey, estoy haciendo algo, hay unos personajes, y él realmente no quiere dar la cara. Algo muy parecido a lo que ha pasado con Daft Punk, que no quisieron dar la cara, pero pues obviamente habían unos músicos detrás, ahí muy importantes. Bueno, en todo caso, en una entrevista sí dijeron que hay unas declaraciones, ¿no? Por ejemplo, declaraciones sobre el disco. Noodle, por ejemplo, decía que acerca del Damon Days, el álbum que estamos escuchando, el disco de hoy, dice que fue el procedimiento de grabación el que nos enseñó. El resultado final es el documento, pero el viaje fue el destino. El otro personaje, Russell, decía: como cuerpo de nuestro trabajo, Damon Days está más enfocado y considerado que el primer álbum, y tal vez tiene una importancia mayor que el primer éxito. La música tiene una disciplina estricta, con un toque de optimismo oscuro. Mientras que 2D decía: como si alguien hubiera tomado el primer álbum y hubiera coloreado en él. En cuanto a Murdoch, sí, bueno, salió muy bien. Como le dije, que lo hiciera desde el primer momento. Declaraciones de los personajes de Gorillaz. Hoy, Damon Days, en Escena Indie. coming out, he's coming out, he's coming out, he's coming out, he's coming out, he's coming out. It's there. Llegando al final de Escena Indie, ahí teníamos ese Damon Days de la agrupación Gorillaz del año 2005. Bueno, ustedes se preguntarán si vamos a hablar pues de los personajes. Murdoch es bajista, Noodle guitarrista, Russell baterista, 2D podría decirse que es la voz. Bueno, recordemos, Damon Albarn es la voz realmente, y el diseño y arte es de Jamie Hewlett. Yo me voy despidiendo, les dejo con un poco más del sonido de Gorillaz hoy en Escena Indie. No se despeguen de la emisora cultural de Pereira. Chao, gracias. Once upon a time at the foot of a great mountain, there was a town where the people known as happy folk lived. Their very existence a mystery to the rest of the world, obscured as it was by great clowns. Here they played out their peaceful lives, innocent of the litany of excess and violence that was growing in the world below. To live in harmony with the spirit of the mountain called Monkey was enough. Then one day, strange folk arrived in the town. They came in camouflage, hidden behind dark glasses, but no one noticed them. They only saw shadows. You see, without the truth of the eyes, the happy folk were blind. Falling out of aeroplanes and hiding out in holes, waiting for the sunset to come, people going home. Jump out from behind them and shoot them in the head. Now everybody dancing, the dance of the dead, the dance of the dead, the dance of the dead. In time, the strange folk found their way into the higher reaches of the mountain, and it was there that they found the caves of unimaginable sincerity and beauty. By chance, they stumbled upon the place where all good souls come to rest. The strange folk, they coveted the jewels in these caves above all things, and soon they began to mine the mountain, its rich scene fueling the chaos of their own world. Meanwhile, down in the town, the happy folks slept restlessly, their dreams invaded by shadowy figures digging away at their souls. Every day, people would wake and stare at the mountain. Why was it bringing darkness into their lives? And as the strange folk mined deeper and deeper into the mountain, holes began to appear, bringing with them a cold and bitter wind that chilled the very soul of the monkey. For the first time, the happy folk felt fearful, for they knew that soon the monkey would stir from its deep sleep. Then there came a sound, distant first, that grew into gastrophony, so immense that it could be heard far away in space. There were no screams. There was no time. The mountain called Monkey had spoken. There was only fire. And then, nothing. Oh, a little town in the USA, the time has come to see. There's nothing you believe you want. But where were you when it all came down on me? Did you call me on? Up door to the mountain and a hole in the ground. There was crack on